Paso número uno, vamos a ir a la sala, boludo. Me gente. Pero, boludo, pero son quichiciento monos, boludo. Y van a volver a entrar, quichiciento monos. No se entiende. Ah,